Pero los locos, ay Señor, los locos que de tanto olvidar nos asfixiamos. Los pobres locos que hasta la risa confundimos y a quienes la alegría se nos llena de lágrimas. ¿Cómo vamos a andar con los nombres a rastras, cuidándolos, puliéndolos como mínimos animales de plata, viendo con esos ojos que ni el sueño somete, que no se pierdan entre el polvo que nos halaga y odia? Los locos no podemos anhelar que nos nombren, pero también lo olvidaremos. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva. Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país. Estas mañanitas son para Radiofonía Online en su primer aniversario. La felicitación es breve porque ya circula en redes sociales y en nuestra programación de hoy mensajes más extensos, pero no podía pasar inadvertido. ¿Cómo están? Nosotros, como es de esperarse, muy felices. Soy Carolina Toro y transmito desde Morelia con el apoyo de mis compañeros David Medina, Fer Martínez y Efraín Ochoa desde San Luis Potosí. Letra Viva, en la modalidad programa de radio, también cumple un año. Es como la hermanita melliza de Radiofonía. Y por estas dos grandes razones, el cumpleaños de Radiofonía y el de Letra Viva, tenemos un programa especial con la presentación virtual de un libro. ¿Qué dicen? ¿Nos acompañan? Fuera de mí, Eufemismos para ciertas locuras, es el libro más reciente del escritor Alejandro Roque. Él ha sido galardonado con el premio 20 de noviembre Manuel José Otón en la categoría de narrativa en este 2019. Nació en la ciudad de San Luis Potosí, es comunicólogo y maestro en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es editor, periodista y artista visual. El pasado mes de marzo salió de la imprenta esta colección de relatos, minificciones y eufemismos para ciertas locuras. Dada la situación sanitaria que vivimos, fue necesario aplazar las presentaciones presenciales de su libro. Sin embargo, hoy nos honra con la primicia en Letra Viva y en una charla grabada nos habla sobre Fuera de mí, eufemismos para ciertas locuras. Alejandro, bienvenido como siempre a tu casa. Hola, buenas noches. Pues muchas gracias y primero que nada felicidades a Radiofonía, gracias por la invitación, siempre es un placer, lo agradezco mucho. Fuera de mí alterna minificción y relato. La primera sensación que tuve al leerlo fue la de estar leyendo a un escritor potosino. Ver dibujados en la prosa personajes, actitudes y lugares de mi tierra me hizo volver a sentir la familiaridad y el cobijo del Jardín de lo Imposible de Jesús Goy Tortúa. Pero no piensen nuestros escuchas que es una obra limitada por la geografía, porque la locura es demasiado cercana a la mayoría de las personas, lo reconozcan o no. Y Alejandro lo reconoce a través de un personaje transversal, lleno de melancolía, que no acaba de adaptarse, observa el mundo e interactúa con reserva. Este personaje, que bien podría llevar nuestro propio nombre, se mueve en aparente tranquilidad para mostrar que algo muy fuerte acaba de suceder, y a través de tramas sutiles revela en toda su crudeza la condición humana, la soledad, y en esta tranquilidad aparente demuestra que algo muy fuerte acaba de suceder, que se encuentra entre los escombros de un conflicto. Ya adentrados en la lectura nos vamos empapando de la atmósfera melancólica y aprendemos más del personaje, no solo por las descripciones, sino a través de sus recuerdos, el lenguaje, el uso de largas pausas. Así podemos intuir que es un hombre de mediana edad, trabajador, sin ataduras. Él vive en el mundo que consideramos real, pero tiene experiencias fantasmales o oníricas fomentadas por una constante pérdida que intuimos reciente. Así la situación dramática es la del asesinado contra el verdugo. la relación perdida contra ella, o el fantasma de ella. ¿Qué va usted a encontrar en este libro? Cuentos, relatos, viñetas, minificciones que nos harán mirar en el espejo de nuestra propia locura. Desenlaces promisorios y toques de comedia. Personajes insólitos que rodean al protagonista, como un pulpo que se comporta como un niño gato, palomas perversas, un dios profeta escritor y un reflexivo anticristo, entre mucho más. Lea pues, Fuera de mí, eufemismos para ciertas locuras. Pero primero escuche lo que Alejandro Roque tiene que decirnos acerca de su obra más reciente. Tus textos están llenas de imágenes poéticas. Incluso algunas minificciones y aforismos podrían leerse como poemas. ¿Por qué te has decantado por la narrativa? No sé, a mí lo que me gusta muchas veces de muchos textos es que rompen los géneros, ¿sí? Villa Mata, Julian Barnes, Sergio Pitol, por ejemplo. Hay muchos poemas que parecen más bien también narraciones, ¿sí? No sé, pienso en Efraín Huerta. Me gusta mucho el humor, cómo se combina, la fuerza que pueden tener las palabras, entonces, bueno. Me gustan mucho los textos y por eso trato a veces de hacerlos o no pensar tanto en el género, pero sí de romper un poquito esta inercia de ¿es cuento, es poema o qué es? Y bueno, ahí es, habrá textos que qué bueno que al lector le parezcan poéticos y yo lo que trato es de, bueno, que me gusten a mí primero y provocar un efecto en el lector. ¿Cómo describirías tu libro? Sí, yo diría que es un conjunto de locuras, de pensamientos raros que se me fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. Ya, algunos cuentos ya tienen un buen rato. Y bueno, es un catálogo de anormalidades que me ocurren, que le ocurren a la gente que conozco. Y mucho es de mis pensamientos sobre mi propia normalidad. Entonces, mis visitas a ciertas personas, mis consultas, una visita que tuve al psiquiátrico, ahí a la clínica Chico Sein. Para nuestro público, el Hospital Psiquiátrico Everardo Neumann, que está en San Luis, antes era conocido como la Chico Sein, ¿verdad? Sí, y hoy Everardo Neumann, pues también me inspiraron mucho, ¿no? El ver los pacientes, las reacciones de los médicos, todo el cómo se organiza ahí la convivencia o el aislamiento. Pues bueno, siempre he pensado que bueno, la normalidad es muy relativa, entonces me gusta tratar de creer que bueno, de esa anormalidad, esa diferencia, pueden salir cosas muy padres, ¿no? Y espero que bueno, en estos tiempos sobre todo, que esas diferencias nos hagan sabernos más cerca unos de otros, ¿sí? Apreciar esas diferencias. De los textos que se incluyen en Fuera de mí, ¿alguno es tu favorito y por qué? De los textos, no sé, siempre que se habla de un favorito, es en cualquier cosa, no sé, de películas, de libros, de autores, y ahora que me preguntas sobre mi obra favorita, mi texto favorito dentro del libro, pues bueno, siempre se me hace muy difícil, ¿no? Sí, ¿verdad? Es como escoger el hijo favorito. Sí, me siento así como que puesto entre la espada y la pared. No sé, creo que cada uno tiene lo suyo. A lo mejor el más largo, el que tiene, pues bueno, me explayé un poco más. Lo dediqué a recrear una cierta situación, casi lo imaginé como un cortometraje, pues es el de Melanina y Sal, ¿sí? Ese yo creo es el texto que más se sale de estas microficciones. Entonces son pues atisbos. Ese cuento lo hice para un concurso, ¿sí? Sobre el mar, sobre Acapulco. Entonces, bueno, está planeado con más páginas, está planeado más a profundidad. Y los demás, bueno, lo que me gusta es lograr esta brevedad, que ojalá que al lector también se le haga padre, ¿no? El chispazo, no sé si lo logre, pero bueno, la intención es esa, como que el destello. ¿Cuánto tiempo te llevó concluir esta obra? Sí, y bueno, los cuentos, te digo, son una recopilación de varios años. La editorial El Diván Negro es una editorial dedicada sobre todo a ensayos sobre psicología, y son textos más bien de corte académico, de corte de artículos. Entonces, con este libro se inaugura la parte literaria. Entonces, me gustó mucho que me hayan invitado. Y bueno, a propósito de este tema psicológico, pues les digo, bueno, yo es que yo tengo varios cuentos sobre locura, ¿no? Y pues a partir de ahí salió la invitación de Samuel Hernández. Pues bueno, siempre me dio muchísimo gusto, me hizo ponerme a trabajar durante el año pasado, los últimos meses, y pues ya para principios de este año ya estaba ya listo para irse a la imprenta, ¿no? La presentación oficial hubiera sido el 13 de marzo, pero bueno, se atravesó esta contingencia. Sí, ahora no sé cómo vayamos a retomar, pero han salido nuevos temas. Incluso estamos pensando, platicaba con Samuel, de que a ver si lo alargamos un poquito. Quizá este libro, ya cuando salga en otra versión, ya un tiraje más largo, una nueva edición, pueda llevar uno o dos textos nuevos acerca de estas nuevas preocupaciones, divagaciones, cambios de mentalidad que se están experimentando, que estoy experimentando a propósito de la contingencia. ¿Lo escribiste para algo de fuera o para algo de adentro, con la interpretación que tú quieres darle afuera y adentro? Sí, siempre. Y lo comento mucho en el taller. Escribo, pues bueno, pensando en lectores, ¿no? Algunos textos los había publicado en mi blog, algunos otros, pues estaban inéditos. Y siempre es tratar de reflejar algo de adentro hacia afuera, ¿sí? Para explorarme yo primero, para que los demás vean que no están solos, ¿no? Lo han leído psicólogos, lo han leído gente relacionada con el medio de la salud, y pues bueno, se han sentido muy identificados y eso me da mucho gusto. Entonces, siempre, pues ahora sí que trato de ir hacia afuera, trato de que la gente pues se refleje un poco en mis relatos, y a partir de ahí, pues bueno, que se pueda dar ese diálogo, esa introspección de estas personas que están afuera hacia adentro de ellas mismas. ¿Cómo describirías el estado de la producción literaria en San Luis Potosí? Pues ahí la intención es estudiarlo. No sé, siento que falta recursos, falta apoyo del Estado en muchas áreas, falta conocernos entre nosotros mismos. En la feria del libro de la universidad hace un mes, pues bueno, había muchos autores locales, pero cada quien por su lado. Entonces, este miedo, esta posibilidad de ver al otro, pues hay que trabajarlas, ¿sí? Hay mucha gente que está haciendo cosas muy padres. Siempre lo digo en mi taller, sí, hay gente que produce textos, que escribe muy padre aquí en San Luis, y nada más la cosa es apoyarla por parte de las instituciones, pero también entre nosotros mismos, como autores, como coordinadores de talleres, como posibles editores. Entonces, sin caer en los grupismos, sin caer en las amistades, nada más para producirnos entre nosotros, bueno, explorar, ¿por qué no? Tratar de saber que, pues bueno, finalmente todos estamos por aquí juntos, en este terruño antes llamado San Luis Potosí, y hay que aprovecharlo. ¿Qué estás leyendo ahora? Respecto a mis recientes lecturas, ahorita estoy con Edgar Queret, ¿sí? Autor de cuento, y con un par de libros más que por aquí me compré, me han regalado recientemente. Bueno, hay autores muy padres, ¿sí? Carolina Toro es una de ellas, me encantó su libro. Ah, muchas gracias. Y ahorita estoy leyendo, a propósito de mi próxima actividad en línea, pues bueno, estoy releyendo algunos manuales, algunos decálogos de escritores sobre su quehacer. Alex, para terminar, cuéntanos dónde y cómo podemos conseguir tu libro. Finalmente, bueno, el libro se puede adquirir en línea y en la página de Facebook de El Diván Negro, ahí con Samuel Hernández. Ellos tienen, bueno, Facebook principalmente, pero también Instagram y Twitter. Con ellos se pueden comunicar y hay envíos a toda la República. Y en San Luis Potosí hay entrega a domicilio, nada más hay que hacer el depósito y se le va a dejar a su domicilio. Tenemos ahorita una promoción de algunas libretitas, algunos morrales, playeras de mi marca registrada Corazón Todito, y que con gusto se los haremos llegar hasta su casa. Y tal vez retomemos alguna actividad pública como tal, ventas y demás. Pues bueno, ahora sí que en cuanto se pueda hacer algo público, ¿sí? Pues ahí están las opciones para conseguir el libro. A Alejandro lo pueden también leer en su columna de Crimentales, que se publica en el periódico Pulso, y en su blog personal. Si buscan en Google Corazón Todito Alejandro Roque, encuentran fácilmente la liga. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración, Alejandro. Muchísimas gracias. Y pues aquí andamos a la orden y nos seguimos leyendo. Hasta pronto. Escuchas Letra Viva. De Alejandro Roque, fragmentos del libro Fuera de mí. Bitácora de aforismos, rescatados de la basura de la clínica. Día 26. El enfermo no se ve bien. Parece más perturbado que ayer. Quizá deba transferirlo a otro espejo. Corazón delator. Debajo de esta hoja en blanco está ella. Su latido me enloquece. ¿Qué no la oyen? La noche enciende una cigarra y me mira melancólica por la ventana. Cruje. Se hace humo. Nos incendiamos. En tus aras quemé mi última neurona. ¿Qué tiempo hace hoy? Hace tiempo que no pasa nada. ¿Puedo entrar al infinito? Solo las horas perdidas pasan. Mi abuela está perdiendo la memoria. ¿Qué no daría yo por tener esa dicha? Si he de definirme, diré que estoy totalmente difuminado. Pabellón. ¿Por qué amo tu locura, tu desparpajo, tu falta de reloj y tus atajos, cuando estoy prácticamente a punto de caer de cabeza en el abismo? Eduardo Milán. Me han preguntado qué tanto hay de mí en mis personajes. Casi nada, casi todo. Hubo alguien que creyó ser la musa de todos mis escritos. Tan segura estaba de sí misma, y por qué no, de mí. Y sí, siempre hay algo. La dosis hace la musa. Hubo quienes no tenían nada que ver y se apropiaron de la falta de nombres, de la sonrisa que surge al llegar un atardecer cualquiera. Alguien más no se reconocía, aunque muchas veces sí la injertaba entre la tinta. Tatuaje de la memoria, inevitable y traicionero inconsciente. Si no está mi nombre, no te creo, reclamaba. Y tenía que ponerlo para que se tranquilizara. Pero todo era sobre ella. ¿Acaso lo sigue siendo? Nunca pudo nadie sacarme de mi pabellón, aunque hubo quien dejó la puerta abierta. Aquí sigo, paciente, en mis laberintos. Lo esencial es... Aunque trataba de ignorarla, cada noche se fue acercando más. Me hablaba de música, de ciertas lecturas y películas cursis. Murmuraba algo sobre los puntos suspensivos. No quería que le dijera nada y que me dedicara a escribir. Así construimos el rito en el que a esta hora me siento a leer y a echar a perder papel y telas en busca de colores que ya no existen. Con formas que solo ella adivina en medio del desierto. Reinventamos las noches, alejados de todo y cada vez más juntos. La soledad me ha domesticado. Ha llegado el momento de decirnos adiós, pero solo por este espacio y solo por esta semana. Los invito a continuar con la programación especial de aniversario. En nuestro perfil de Facebook pueden ver los videos de felicitación con la voz de cada compañero de Radiofonía Online y allí pueden dejarnos también sus comentarios y sugerencias para futuras producciones y colaboraciones. Nos encuentran como Radiofonía Online y a mí pueden verme como Caro Toro. Les mando un abrazo desde la bella región Purépecha. Hasta el próximo miércoles. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro, producido por Carolina Toro.